Vale, pasamos al punto número 7. Adopción de acuerdo dirigido a aprobar la modificación del acuerdo plenario cambiando solamente la propuesta de reparto para que se efectúe por número de viajes y no por licencia. Bueno, esto es un tema que está ahí pendiente desde el año 2011. La propuesta viene incluso del grupo de gobierno anterior. Lo que pasa es que parece que ese reparto se había acordado por autorizaciones administrativas y parece que lo que procede o lo más recomendable es el reparto por viajes dados. ¿Tiene la palabra? El funcionamiento, aunque no estuviera aprobado por el Pleno y demás, era así, que se hacía por viaje, no por licencia, ¿no? No, vamos a ver, esto es una diferencia económica que los camelleros tienen a su favor. Por un estudio que se hace, lo hace el grupo de gobierno anterior, y se dice, bueno, a los camelleros en el año 2011 hay una diferencia económica a su favor de tanto. Entonces, esa diferencia económica a su favor, ¿cómo se distribuye? ¿Por número de autorizaciones administrativas de la que es propietario cada uno o por el número de viajes que ha dado cada una de esas autorizaciones administrativas? Nosotros nos reunimos con ellos y ellos son los que proponen que se haga por número de viajes para que sea más equitativo. Y eso es lo que se trae hoy a pleno. ¿Tiene la palabra el Partido Socialista? Nosotros estamos de acuerdo. Bueno, yo creo que no se leyó lo de la... Estábamos todos de acuerdo. Simplemente se realiza exposición por parte del señor concejal Noda González, indicando los pormenores del expediente sin que se haya realizado ninguna intervención de los asistentes, procediéndose a su votación, resultando el grupo político PIL PNL Nueva Canarias votan a favor, 4, el grupo Coalición Canaria se abstiene, 2, y el grupo PSOE Partido Socialista Canario Partido Socialista Obrero Español se abstiene. Vale, pues entonces en este tema, unanimidad.